Una de la tarde, dos minutos. Hola, hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Marimari Pupeñi, Marimari Pulamien, Marimari Pupichiche, Kulegaymi. Bueno, empezamos hoy día nuevamente el programa con un saludo en las voces mapuches, como le quieren llamar, en Mapuzungún o Mapudungún. Y quiero empezar esto para contarles primero que qué hermoso fue ver todo lo que pasó ese 8 de marzo recién pasado. Todas las mujeres a la calle. Y es de esperar que este no sea la única acción que tengan durante el año. Y por supuesto nuestro apoyo y agradecer también lo que hizo Espacios FM, su radio, todo ese día dando cobertura a este gran día en que se conmemoró, no celebró, conmemoró, ¿no es cierto?, el 8 de marzo. Quiero también decirle de que en la parrilla musical hoy día tenemos a Cuncumén, este emblemático grupo, conjunto, como usted le quiere llamar, el cual nos enseñó a todos los que participamos en esto de folclore, esto de la puesta en escena para grupo de folclore. Eso significa hacer ese semicírculo o esa herradura cuando cantamos ya en un escenario. Ellos fueron los primeros, hay que reconocerlo. Y de eso hace ya más de 50 años. Y no se ha podido lograr otra cosa mejor. En línea, los músicos lo pueden hacer unos al lado de los otros, detrás de los otros. Pero usualmente en el folclore, cuando nos juntamos más de tres o cuatro y no tenemos todas las condiciones musicales, salvo la paila, es bueno entonces ubicarse en esa forma, semicírculo o en herradura. Vamos a partir con justamente Cuncumén para después empezar a conversar de algo más. Se acabó. Oiga, año, ¿no? Año que está este tema en circulación. La refalosa, la resbalosa, como le dicen también los cíticos. O la refalosa, tal cual. ¿Cuántos no hemos aprendido con los cuncumén? ¿Cuánto no nos hemos empapado con la musicalidad que tiene el grupo? Yo tuve la suerte de participar en algunos cursos hace mucho, pero muchos años atrás con los cuncumenes en Santiago. Y me encantan sus temas, los recopilados por ellos, los trasvasijados a lo que es el disco, ¿sí? Y desgraciadamente no siempre los grupos que cantan o tratan de cantar y tocar como cuncumén les resulta. Y a eso quiero agregar que cada grupo debe tener su propia personalidad en cuanto a música se refiere. Entonces no traten de imitar, traten de ser ustedes cuando cantan. Tengan un sello particular como grupo. Les cuento que de repente uno escucha a un grupo, dice, ese es cuncumén, ¿cierto? O Millaray, ya, por poner un par de nombres. O estos son los chacareros de Paine. Sin que nadie les diga quiénes son. Tienen un sello propio. Y ese sello, nosotros los que amamos el folclore, los que hacemos clase de folclore, debemos de tratar de descubrir en cada uno de los grupos que dirigimos. Algo que nos puede llenar el alma así, suavecito, suavecito, pero con harta enjundia. Quiero contarles, amigas y amigos de Concepción, que mañana, lunes 11, se inician todos los talleres laborales de la comuna. Todos los talleres laborales. Así que los que tienen clase conmigo, mañana nos encontramos a las 3 de la tarde con Ilusiones del Bío Bío y a las 7 y media con San Valentín. ¿Sí? Eso. El martes lo voy a pasar para alto, pero el miércoles me junto con Titum Mapu en la Casa de la Discapacidad a las 3 y después a las 5 con los chiquillos de Renaceres de Santa Sabina, para que no se olviden. El jueves tengo que juntarme con los chicos de Voces de la Cultura, ahí en Manuel Rodríguez 159, y posteriormente el viernes debo juntarme con los chiquillos de Purunca y Yetún, ¿sí? Para el sábado completar el periplo de la semana con los chiquillos de Pedro del Río Señartu, ¿sí? Aquí, Juncale del Bío Bío. Ya lo saben, mañana iniciamos con Ilusiones del Bío Bío a las 3 de la tarde y después seguimos con esto del folclore. Y de aquí nos paramos hasta diciembre con estos grupos que son de talleres laborales de la Ilustre Municipalidad de Concepción. Quiero contarles una inquietud, así al pasar. Quiero hacer un encuentramiento chiquitito primero, chiquitito, ¿ya? Pero no de folclore. La organización que, a la cual yo pertenezco, Grupo de Apoyo al Discapacitado, hemos estado conversando con la directiva para hacer un encuentramiento chiquitito, digo yo, de personas que escriben. Sí, todos ustedes, aunque digan que no, siempre han escrito. Entonces queremos hacer un pequeño encuentro de personas que escriben poesía, relato, cuentos, cortos, en fin, para darle más color a la vida. No se lo guarden todo. Después, cuando se mueran, van a decirlo, lo que hacía mi mamá, lo que hacía mi papá, y ya no va a ser lo mismo, pues. Entonces, estamos en esa parada y les voy a avisar cuando se haga, para que todos puedan participar. Y nos vamos a tomar un cafecito, seguramente algunas galletitas, para pasar el rato, porque no puede ser más de una hora y media, dos horas máximo, y ya está empezando a hacer frío las tardes en Concepción. Pero yo les voy a avisar cuándo va a ser el día. A propósito de todo eso, próximo sábado de la tarde, a las 3 de la tarde, en el lugar de costumbre, nos queremos juntar con los de La Huella para reiniciar las actividades de este año. Los de La Huella, grupo que dirijo hace ya 40 años, sí, pues. Entonces, para retomar este año con toda la fuerza, este año que creo que va a ser bonito para todos los que hacemos folclore. Y ahora vamos a la música con Cuncumén. De la tarde. ¿Le gustó? Me refiero al tema, por supuesto. Creo que es interesante de vez en cuando escuchar estos temas que ya prácticamente no se escuchan. Hoy día los grupos hacen fundamentalmente cueca y dentro de la cueca le dan más a la cueca brava, pero nosotros los más antiguos, por no decir viejos, también nos encanta escuchar este tipo de canciones y, por supuesto, tratando de llevarlas al escenario con los grupos que dirigimos. Quiero hacer mención que no es difícil, lo que sí hay que tener paciencia, paciencia, mucha paciencia. Vamos a aprovechar de saludar a los amigos que están en sintonía. Por ejemplo, allá a Ricardo Gallardo en Puerto Mona, a Lucila Saldivia, a Caterina Andrea de Capflorín. Qué gusto el de saludarle desde aquí y qué gusto que estén escuchando. Lucila, cuídate, sí, a puro cuidarse, no vamos a decir nada más. está enfermita la Lucila, así que hay que tirarle puras buenas vibras para que se le pasen los achaques, sí. La antigüedad en este caso no constituye grado, así que a puro cuidarse. Saludar a todas nuestras amigas y amigos de aquí de la población Pedro del Río y reiterar, ¿no es cierto?, los agradecimientos por ese gran programa que hubo el día 8 de marzo desde nuestra radio en relación a lo que era la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Saludar a mi amiga Victoria Tepano, gran amiga, gran profesora de lo que es la danza de Isla de Pascua. Sí, claro, con ella compartimos escuela aquí en la Escuela Nacional de Folclore, cuando ambos hacíamos clases hace ya algunos años atrás. Aprovechar también de saludar a todas las amigas y amigos que están desde el extranjero escuchando. Un saludo para París, sí pues, para París. A Pompanovich, sí también, por supuesto. Otro saludo para allá, para Suecia. Para todos los amigos que están en sintonía, y no voy a nombrar a todos los que están desde la Argentina escuchando. Así es que para ellos y para mi deleite personal, vamos con Cuncumel. Así le estamos acompañando, claro que sí, hasta las 2 de la tarde. Y no se olvide que después de las 2 sigue media hora más de música chilena en su emisora amiga Radio Espacios FM. Además que Radio Espacios, fuera de ser lo que hacemos todos los días domingos, durante la semana tiene un espacio de una hora de música de folclore o música chilena. De las 13, por supuesto, a las 14 con Sones de mi Tierra, hasta las 14:30, y el día domingo, bueno, están conmigo y con Danilo, que nos tienen que soportar, pero es la buena, pues es la buena. Oiga, tengo aquí en mi poder un libro que se llama Quinchamalí. Grandote, con mucho de todo. Tiene, oiga, tiene, a ver, ¿cómo esto será como un oficio americano? ¿Sí? Un tipo oficio americano. Tiene cualquier cantidad de cosas y aparecen dentro de todo algunas personas que yo conozco y que he conocido y con los cuales he compartido, ya, y algunas que les voy a leer de repente o al tiro nomás. Fíjese usted que este número que yo tengo se llama, es el número 17 del primer semestre del año 2017. Violeta Parra, Flor de San Carlos. Está precioso. Lo he traído de repente porque me gusta leer algunos artículos. Un dato lo digo, me lo vi a chorear. Claro, yo me lo vi a chorear porque lo vi por ahí y dije, chuata, ¿cómo va a hacer esto tan así como al lote y yo lo puedo aprovechar? Y se me ocurrió preguntar, ¿de quién es este libro? Y salió la persona indicada. Es mío, me dijo, hola, tómate, hola, viejo. ¿Qué está haciendo aquí? Es que ya lo leí, entonces dámelo, pues lo dije yo para darlo a conocer en parte de mi programa. Llévatelo. Y me lo traje, pues. Bueno, les quiero comentar, por ejemplo, Gracias a Violeta, de Patricia Chavarría Semelman. Premio Nacional de Folclore, 1985. Patricia, gran folclorista de nuestra región, gran folclorista a nivel nacional. Dice, entre fines de los años 70 y mediados de los 80 tuve la oportunidad de conocer a los cultores Dorila Roja de la comuna de Portezuelo, Pedro Obreque, radicado en Chihuayante, y Rosa Vivero Cid de la comuna de Hualqui. Los tres fueron afamados cantores en sus comunidades y conocieron a Violeta Parra entre los años 57 y 1958. Tiempo que le entregaron su saber musical heredado de sus antepasados. La Violetita sí que era buena cantora, comentaba doña Dorila. Yo la escuché cantar y también aprendió lo que yo sabía. Me gustaba mucho cómo tocaba la guitarra, añadió. Por su parte, don Pedro contaba, tuve el honor, el orgullo de cantar con ella cuando vino a la Universidad de Concepción a dar un concierto. Me pidió que la acompañara. Gracias a ella, yo valoré lo que sabía. Doña Rosa Vivero compartió con Violeta en varias sesiones de grabación. Dijo, la señora Violeta fue muy cariñosa conmigo. Era una persona muy sencilla, muy corriente. En mi casa era una más, pelando papa, carreando agua. Ella le tenía mucho cariño a todo lo que fuera del campo, sobre todo el canto. Estos testimonios escuchados en el trabajo Recolección de Campo nos acercan a una dimensión un tanto desconocida de Violeta Parra. La profunda relación afectiva que tenía con cada una de las personas que entrevistaba nos revela la valoración que ella daba a las expresiones de la tradición. Estudiaba y recogía experiencias, involucrándose con la vida de las comunidades rurales. Violeta nos dejó una verdadera escuela para quienes recogemos, estudiamos y difundimos el patrimonio tradicional campesino. Gracias, Violeta. Son las palabras que dijo Patricia Chavarría Semelman, Premio Nacional de Folclore 1985, que es de aquí, de Concepción. ¿Qué más puedo decirle ahora? Hay una cosa, oiga, pues sí, yo me empiezo a volar cuando empiezo a ojear este libro, y en la casa me pasa lo mismo. Ah, pero fíjese, aquí encontré un mural de Violeta, por Ernesto Pititore Guerrero Celi, homenaje a la Facultad de Humanidad y Arte de la Universidad de Concepción. Y quiere que le cuente, a propósito de mural, es que ayer, sábado, fui invitado a la inauguración del mural que hizo el Centro Cultural Plaza Cruz. ¿Sí? Oiga, lindo el mural que pintaron las chiquillas y chiquillos. Bonita la ceremonia. En esta ceremonia se le entregaron diplomas de participación a toda la gente que hizo este mural. lo interesante de esto es que estaba el alcalde de Chiguayante, porque participó en estos murales gente de Chiguayante, gente de Talcahuano y gente de Concepción. Gente de Manquimadía, Chiguayante, estaba su alcalde, lo alcancé a escuchar un ratico antes que se fuera porque él estaba, tenía otras cosas que hacer. La gente de Cerro Cornú, de allá de Talcahuano, y la gente de Plaza Cruz. Me gustó todo el programa. Yo, por supuesto, participé contando y cantando algunas cosillas. Lo que es importante destacar también en el acto de ayer es que de las tres comunidades que les nombré, la gente hizo un reconocimiento a las personas más antiguas de la población que se han destacado por Enecos. Me encantó ver algunas señoras muy ancianas, 91, 92 años algunas, un caballero de bastante edad, yo creo que andaba frisando igual que yo los mil años, y que la propia comunidad lo haya reconocido. Vi y participé, conversé también con dos concejales de Concepción, el señor Monge y el señor Trostel, que estaban allí presentes, y por supuesto saludando a los amigos y amigas que también estaban allí en esa celebración. Así que para ello, felicitaciones por lo que hicieron. Me encantó el mural y tenía un dejo de los murales de la brigada, así que más me encantó. De la brigada Ramón Aparra me refiero, porque tiene un sello muy especial. Todo eso ocurrió ayer en la tarde en la Plaza Cruz, en el local de la Junta de Vecinos de la Plaza Cruz, a la cual concurrí. Y no le cuento cómo estuvo el cotelé después, está bastante rico, me alcancé a servir algunas cositas pocas, como un kilo de como un kilo de queso, una docena de empanadas, ya no tanto. Y no me quedé a la torta porque ya era más o menos tarde para este viejo que se acuesta temprano con las gallinas. Vamos a la música con Cuncumén. Dijo la ingrata, ni a Dios, ni a Dios. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Aquí en el Folclore. Seguimos. ¿Le gustó? Al pie de la cruz. Ya, lindo, hermoso tema. ¿Qué quiere le diga? Pues trae mucho recuerdo de tantos años pasados con esto de lo que es el folclore. Ayer me preguntaba uno de los concejales cuántos años tenía yo en esto de folclore. Yo le dije, mucho más que usted, concejal. Mucho más. Si la memoria no me engaña, diga, ya voy para los 55, 57 años. Voy a sacar la cuenta para contarle después. Han sido años hermosos en esto del folclore. Antes lo hacía porque me gustaba. Pero cuando me dieron la PLR, ¿para qué le voy a explicar lo que significa? Pues ya en dictadura ya empecé a dedicarme a lo que a mí más me gusta y me ha gustado siempre, que es la cultura, y dentro de la cultura tradicional. Y gracias al folclore y gracias a mi grupo Los de la Huella, pude salir a flote con todo lo acontecido en esta dictadura militar. Contarles, por ejemplo, que he tenido la suerte de recorrer muchas partes de mi país, muchas partes, con esto del folclore. Y no solamente el folclore cantable, danzable, sino que también con otras cosas que a mí me encantan dentro del folclore, como es el folclore infantil. Yo también he enseñado a los niños a bailar cueca, pero también les he enseñado otras cosas, como machiri machiripi, que el puente está quebrado, ¿quién lo quebró? ¿Se acuerda de eso? Si no, consulten, ¿ya? Cosas que hacían antiguamente los niños, que hacíamos, ¿ya? Esas cosas como... Dicen que al cura de la parroquia se le ha perdido la sotana y que el gran moletón la tiene. ¿Quién la tiene? Ya, así sigue el juego. Que además tuve la suerte de jugarlo un ratito en el seminario último que se realizó en Puerto Montt. O cosas que ya no se ven, pero la niña María salí, lo en el baile, baila. Todo eso que hacíamos cuando éramos pequeños. Oiga, aprovecho de saludar a mi primo que está por allá por Brasil y que está en sintonía. A Juan Carlos, un gran abrazo, primo, a ti, a tu santa señora que te soporta. un abrazo grandote y que la salud los acompañe, ¿ya? La salud los acompañe. A toda la tribu, ¿eh? A toda la tribu, los que están allá, de los Cuevas Burgos, un abrazo desde Concepción. Y quiero contarle además que hoy día estoy tranquilo y contento porque ya mañana iniciamos las actividades con los grupos de folclore que están en Concepción y que yo tengo la suerte de trabajar. Me refiero a Ilusiones del Bío Bío, con quien nos encontramos mañana a las 3, a San Valentín, con el cual nos encontramos mañana a las 7:30 de la tarde. El martes, no sé, te voy a pasarlo por alto. El miércoles voy a estar con los chiquillos de la discapacidad, ¿sí? A las 3 de la tarde. A las 5 voy a estar con Renaceres de Santa Sabina. El jueves voy a estar con Voces de la Cultura. El viernes con Purunca de Yetún. Y el sábado con Juncales del Bío Bío. Y el día domingo próximo, aquí a las 13 horas, al pie del cañón, para conversar con ustedes acerca de folclore. Voy a saludar también a Jaime Martínez Bobadilla, que se está recuperando después de una intervención allá en la capital del reino, ya en Santiago. Desearle lo mejor de la suerte a amigo, compañero de tantas peleas y luchas antiguas, ya. Y saludar a todos los que en abril nos vamos a juntar por los 50 años de los rojos y verdes. Así, un abrazo para todos los rojiverdes desde Arica hasta lo más extremo del sur. Al Pato Barrio, por ejemplo, en Arica, al Bravo, claro, al Mario Bravo, allá en Manparaíso, en Valparaíso y a tantos otros. Un recuerdo que nace de repente cuando uno hace esto de folclore y que empieza a acordarse. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando estábamos en dictadura los rojos y verdes? Y llegamos allá y cantamos una canción, ¿ya?, del folclore. Y una que decía, otras son verdes, sí, tirano. ¿Se acuerdan o no? Ay, se transformó en un himno de ese encuentro clandestino que se hizo por allá, por las costas de Valparaíso, de Manparaíso. Decirle, por ejemplo, esos recuerdos que son, pero tremendo. Porque son cosas vividas que no se olvidan. Vamos a la música y seguimos conversando. Ritmo que ya no se escuchan con los grupos de folclore de hoy día, o son muy pocos los que lo practican. Entonces, a renovarse, entre comillas, para rescatar lo que ya se está perdiendo. Está bien que cantemos cueca, está bien que cantemos corrido, está bien que cantemos cumbias campesinas, está bien que cantemos guaracha, pero también tenemos el deber de no olvidar nuestras raíces, y que hoy día por el tráfago de todos los días de repente se nos tiende a olvidar. Entonces, ¿qué mejor referente que el Cuncumén? ¿Ya? Para que ustedes lo vayan sabiendo. Oiga, a ver, yo en la familia tengo hartos artistas, pues, ¿qué quiere que le diga? Mi nieta, una de mis nietas, la Viera Alondra Ibaní, Saavedra Contrera, participa de un grupo bien especial, ¿ya?, del Flor de Guayaba. Y cuenta aquí que hay un taller de música y danza afrocolombianas, sábado 30 de marzo, hay puya, fandango, mapalé, danza hace Katiana Pestana, de 15 a 18 horas, percusión Cristian Barría, de 12 a 14 horas, ¿ya? Eso es el sábado 30 de marzo. El domingo 31 de marzo, bullerengue, de 11 a 14, danza Katiana Pestana, canto Ellapo, la Viera Saavedra, ya, música en vivo con Flor de Guayaba. 10 lucas por taller, y dos talleres, si toma los dos, tiene una rebajita, hacen 15 lucas. Ya, así que ya lo saben, Balmacé Arte Joven, allá en Colo-Colo, en Colo-Colo 85, allá abajo, ya. Las inscripciones tienen que hacerla, yo les cuento al tiro, voy a agrandar esto porque ya los ojales ni ven, y además que tienen una sombra en red, ay, como dice, inscripción en la red TAME, retamboconcepcion@gmail.com. A ver si Danilo me presta su ojo y me corrige aquí como venga para acá nomás, año, si estamos en vivo en directo, deje todo eso andando. A ver, para no equivocarme. Hola Danilo. Aquí dice retamboconcepcion. Muchas gracias, Danilo. Puede irse su sucucho. Bueno, Danilo es el hombre que hace muchos años trabaja conmigo en esto de los sonidos. Y ahora me prestó su ojo porque les cuento que yo, tanto hasta con lente, como los colores son de todo, y de repente me puedo equivocar. Ya lo saben, sábado 30 de marzo, domingo 31 de marzo, Puya, Fandango, Mapalé, Danza, Katiana Pestana de 15 a 18. Y en percusión, Cristian Barría de 12 a 14 horas. El domingo, Bullerengue de 11 a 14 horas con la danza de Katiana Pestana. Y en el canto va a estar Viera Saavedra, música en vivo con Flor de Guayaba. Y no le cuento, estas loquillas son, pero tremenda. Cuando ustedes vean por ahí ya que va a estar Flor de Guayaba, vayan a verla, vayan a verla. Son mujeres muy lindas, que trabajan muy bien todo lo que es lo afrocolombiano. Así que ya lo saben, ya les di el avisito correspondiente. No le voy a cobrarle nada, dijo, porque ¿para qué? Lo importante es que también eso es folclore. Claro, folclore colombiano, pero folclore al fin. Quiero contarles además, ¿no es cierto?, de que dentro de todas las cosas que yo trajino y encuentro, hay una revista del año de la Cocoa que dice lo siguiente. Museo Histórico San José del Carmen, el Wiki, ¿ya? Y eso es del año 2009, pero que sigue vigente igual. Diversidad turística de la región del Libertador Bernardo O'Higgins permiten disfrutar de atractivos panoramas durante todo el año. Museo San José del Carmen de Wiki, el Wiki, ubicado en el camino a Pichilemu, a 56 kilómetros de San Fernando. Este monumento histórico nacional constituye uno de los sitios más valiosos del país. El Valle de Colchagua fue una de las principales zonas agrícolas del país que, a través de extensas haciendas, era los centros productivos y económicos de la zona central del país. La casa patronal de la antigua hacienda San José del Carmen de El Wique es el único testimonio de aquella época que se conserva en todo el territorio, con todo su mobiliario original, tradiciones y costumbres. La hacienda data del siglo XVII y tuvo una extensión de 60.000 hectáreas. Perdón. En el año 1756, el coronel de ejército español Pedro Gregorio Echeñique les decía... Don Pedro Gregorio Echeñique comienza una verdadera dinastía manteniendo la propiedad en la misma familia por casi 200 años. Su nieto, Juan José Echeñique, heredó la escuela y construyó en 1829 la casa que se conserva hasta hoy. Para que lo sepan, ¿ya? Y aparece en esta revista, oiga, el mobiliario que tenían, las mantas, aparece la capilla. No, está tremendo. Hay que puro ir nomás. Así que los que estén más cercanos y no hayan ido, vayan. Ya lo saben. San José del Carmen, el Wiki, el museo, ubicado en el camino a Pichilemu, a 56 kilómetros de San Fernando. ¿Ya? Ya lo sabe para que vaya a visitarlo. Y nosotros, mientras tanto, vamos a la música. Ahora vida sabrosa, amar decía de ayer. Anda, toma la llave, sabrás amarme. Una de la tarde, 48 minutos. Seguimos con esto del folclore. Bueno, el domingo pasado yo di una receta, pajaritos chilenos con merengue, y una señora me dijo, uy, lo dijo tan rápido que no alcancé a notar. Así que preste atención, tome papel, lápiz, y si usted no recuerda bien toda la receta, aquí se la doy. Ingredientes: la masa, 2 kilos de harina, una taza de azúcar. Estoy esperando para que anote, ¿eh? 2 kilos de harina, una taza de azúcar. Un pan pequeño de levadura. Un pan pequeño de levadura. Un litro de leche. Un litro de leche. 8 yemas de huevos. 8 yemas de huevo. 1/8 de mantequilla. 1/8 de mantequilla. Si usted quiere agregarle algunas cositas más, esencia aromática, cáscara de naranja, clavo de olor, vainilla, canela. Repito, todos los ingredientes. 2 kilos de harina, una taza de azúcar, un pan pequeño de levadura, 1 litro de leche, 8 yemas de huevo, 1/8 de mantequilla, esencia aromática, cáscara de naranja, clavo de olor, vainilla y canela. Ingredientes del merengue. Ingredientes del merengue: 8 claras de huevo, 16 cucharadas soperas de azúcar flor. 16 cucharadas soperas de azúcar flor. Todos los ingredientes de la masa y del merengue. Parto y última vez: 2 kilos de harina, una taza de azúcar, un pan pequeño de levadura, 1 litro de leche, 8 yemas de huevo, 1/8 de mantequilla, esencias aromáticas, cáscara de naranja, clavo de olor, vainilla, canela. Ingredientes del merengue: 8 claras de huevo, 16 cucharadas soperas de azúcar flor. Vamos ahora a la preparación. Preparación: en una olla se pone la leche con el azúcar y las esencias. En una olla se pone la leche con el azúcar y las esencias. Se deja hervir revolviendo de vez en cuando. Repito todo. En una olla se pone la leche con el azúcar y las esencias. Se deja hervir revolviendo de vez en cuando. Una vez hervida, se deja enfriar. Aparte, en una tabla de amasar se pone la harina, en el centro se hace un hueco y dentro de este se agregan las claras de huevo, la levadura y la mantequilla. Repito todo. En una olla se pone la leche con el azúcar y las esencias. Se deja hervir revolviendo de vez en cuando. Una vez hervida, se deja enfriar. Aparte, en una tabla de amasar se pone la harina, en el centro se hace un hueco y dentro de este se agregan las claras de huevo, la levadura y la mantequilla. Sigo. Luego, lentamente, se va incorporando la leche ya fría hasta formar una masa tierna y fácil de amasar. Una vez que la masa toma consistencia, se hacen bolitos, se aplastan y luego se le hace un corte desde el centro hasta un borde para que quede con la forma de los pajaritos. Repito lo último que ya les dije. Se van incorporando la leche ya fría hasta formar una masa tierna y fácil de amasar. Una vez que la masa toma consistencia, se hacen bolitos, se aplastan y luego se hace un corte desde el centro hasta un borde para que quede con la forma de los pajaritos. Sigo. Se precalienta el horno y luego se hornean los pajaritos aproximadamente 30, 35 minutos. Finalmente, cuando ya están todos los panecillos horneados, se prepara el merengue, ¿sí?, a baño María, para que este se cueza y de esta manera, al pasar las horas, el merengue no se derrita. También se puede hacer con un almíbar de pelo. No nos deja sacar los pelos, pues, señora. ¿Usted sabe lo que estoy hablando? Estamos listos entonces con el merengue. Se decoran los panecillos. Repito toda la preparación. En una olla se pone la leche con el azúcar y las esencias. Se deja hervir revolviendo de vez en cuando. Una vez hervida, se deja enfriar. Aparte, en una tabla de amasar se pone la harina. En el centro se hace un hueco y dentro de este se agregan las claras de huevos, la levadura y la mantequilla. Luego lentamente se va incorporando la leche ya fría hasta formar una masa tierna y fácil de amasar. Una vez que la masa toma consistencia, se hacen bolitos, se aplastan y luego se le hace un corte el centro hasta un borde para que quede con la forma de los pajaritos. ¿Sí? Se precalienta el horno y luego se hornean los pajaritos aproximadamente, entre 30 y 35 minutos. Finalmente, cuando ya están todos los panecillos horneados, se prepara el merengue a baño María para que este se cueza y de esta manera, al pasar las horas, el merengue no se derrita. También se puede hacer un almíbar al pelo o de pelo. Estando listo el merengue, se decora los panecillos. Espero que le haya gustado. Espero que le guste. ¡Oh, qué rico! Me acaba de llamar, me acaba de escribir Mariana Vega. Un besito, Mariana, a la distancia, de Pompano Beach. Me dice, un hermoso programa. ¡Ay, qué linda que eso! Esos son mis amigos, ¿eh? Los otros se dedican a escribir la receta nomás. Ya, vamos a la música y seguimos porque ya faltan 6 minutos para las 14 horas. Así le estamos acompañando como todos los domingos, claro que sí. Recuerde que todos los domingos, entre la 1 y las 2 de la tarde, estamos con usted para conversar acerca del folclore. Qué importante que usted, amiga, usted, amigo, se guarde este ratito para que conversemos acerca del folclore, acerca de nuestras tradiciones, de esto que desgraciadamente se está perdiendo. Por la globalización, por lo que usted quiera, pero se está perdiendo. Decirle a los amigos del folclore que siempre estamos en la primera parada, en la primera fila, dando esta pelea por mantener nuestras tradiciones. Creo que también es hermoso saber que lo poquito que nosotros hacemos le sirve a tanta gente, a nuestros amigos que están en el extranjero, y llevarle un pedacito de patria de otra forma quizá, pero también buscando el ajuste para que todos ellos se vayan interiorizando. Para los amigos migrantes que han llegado a nuestro país, ya tengo algunos amigos, ¿no es cierto?, haitianos que están en sintonía. Así que a ellos, bonsoir, bonsoir, très joyeux, ¿sí? Importante que ustedes se acerquen y conversemos de repente acerca de folclore. Decirle a los amigos del folclore que nuestras puertas los días domingos están abiertas para el grupo que quiera venir a visitarnos. Cosa que hacemos todos los años cuando iniciamos y después vienen los grupos que yo les pido. Pero esto es abierto, ¿ya? Tenemos la suerte que aquí hemos estado hasta 14 personas dentro del locutorio. Claro que después salimos poco menos que en calzoncillo por el calor. Pero lo importante es que hay 1, 2, 3, 4, 5 micrófonos grandotes de estos que toman hasta los suspiros, hasta el movimiento de cejas y pestañas. Entonces las condiciones están para que ustedes vengan a ver. Me avisan y aquí le abrimos la puerta porque en este momento estamos solamente Danilo y yo en esta hora de la tarde. Un saludo para todas y todos. Que tengan una muy buena tarde de día domingo. Que los enfermitos se mejoren. Háganle caso a los médicos, no sean brutos como yo, ¿ya? Pero en todo caso yo estoy muy bien, ¿ya? Interesante todo lo que ustedes me transmiten a través de los mensajes que me envían. Mariana, un abrazote grandote. Lucila, cuídate. Amigas y amigos, será hasta el próximo domingo. Peucayán, Peucayal. Chao, chao.